Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, me vais a tener que perdonar la semana pasada porque al final no pude grabar. Y es que las búsquedas de piso aquí son muy intensas. Acabas caminando muchísimos kilómetros por la ciudad para ir de un piso que visitar a otro. Y bueno, pues se me hizo muy cuesta arriba la semana, así que he decidido tomarme ese pequeño descanso. Lo que voy a hacer esta semana es contaros pues cómo son esas búsquedas de piso, ya que el episodio pasado os hablaba de los precios de la vivienda y de algunas otras cosas. Pues voy a contar aquí cómo son las cómo es esa búsqueda de piso, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo si es que había muy pocos pisos en la ciudad, y lo cierto es que no, es todo lo contrario, hay muchísimos, hay a patadas, porque bueno, hay dos factores aquí, y uno es que en esta ciudad, en Sydney, hay muchísima circulación de gente, muchísima gente que llega para trabajar durante una temporada para luego irse, y bueno, pues con esa rotación hay muchos pisos que entran y salen del mercado del alquiler muy rápido, en 6 meses, en un año. De hecho, los alquileres, los términos, o sea, los periodos de alquiler suelen ser 6 meses o un año, con derecho, prácticamente derecho total a prórroga, ¿no? Es decir, si cuando se te acaba el contrato no te quieren renovar, tiene que ser por una muy buena razón. Es decir, un piso no puede retirarse del mercado del alquiler así como así. Esto de, no, es que mi hijo vuelve de Toledo de estudiar y quiero que viva en el piso este, pues no es una razón válida. Y luego está el otro factor, y es que, bueno, pues ya os podéis imaginar, como os conté el episodio pasado, que el mercado del alquiler está al alza, entonces pues es una inversión bastante frecuente, es bastante frecuente, y además tiene ya un nombre de tener una propiedad de inversión. No tenemos frases rocambolescas por aquí que digan, no, es que fulanito se compró 2 pisos para alquilarlos. No, aquí directamente se dice, fulanito tiene varias propiedades de inversión. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo se alquila un piso? Bueno, pues hay un montón de páginas web de propiedades tipo fotocasa, ¿no? Ahí no hay mucha novedad. Pero bueno, pues tienen buscadores bastante potentes donde tú pones las características del piso que buscas. Normalmente los pisos, las fotos, están todos amueblados, pero a no ser que te digan que está totalmente amueblado en la descripción del piso, lo más normal es que cuando puedes ir a visitarlo, vayas allí y el agente de la inmobiliaria que te lo esté enseñando te diga que o bien lo van a vaciar, porque está amueblado con los muebles del inquilino que está viviendo allí y que se va a ir, o que directamente pues ya te lo encuentres sin amueblar, ¿no? Entonces te diga, bueno, no, es que este tal, no sé qué. El tema de mirar pisos, la única diferencia que hay es que normalmente no tienes más de un cuarto de hora para ver el piso. Probablemente coincidas con mucha más gente que lo va allí a ver. Hay veces que lo que haces es contactar con el agente para concertar una hora, y hay otras veces que tienen jornadas, inspecciones abiertas, ¿no? Lo que hacen es, te dan la dirección del piso, ponen un cartel en la calle que dice abierto para inspección. Es decir, si tú pasas por la calle y ves que hay un piso abierto para inspección, puedes entrar igual sin haber llamado a nadie. Y lo que haces es ver el piso y hacer todas las preguntas que quieras durante 15 o 20 minutos, no más. Si te gusta un piso, pues lo que haces es rellenar un formulario de candidatura, vamos a decirlo así, porque en realidad es una candidatura como otra cualquiera, y pues a mí me da la impresión de que tienes que entregar más información para acceder a un piso de alquiler que para acceder a un puesto de trabajo, pero bueno. Entonces tú rellenas un formulario en el que tienes que poner los famosos 100 puntos de identificación, ¿os acordáis? que no valía con un solo documento de identidad, sino que tenías que poner un montón de ellos. Entonces, bueno, normalmente ahora que ya tengo, por ejemplo, el carnet de conducir de Nueva Gales del Sur, estos 100 puntos de identidad con el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria y por ejemplo, una nómina es más que suficiente. Y luego tienes que poner todos los datos de tu actual trabajo y de tu anterior trabajo. Tienes que poner también todos los datos de tu actual domicilio y de tu anterior domicilio, con nombres y teléfonos de contactos de o bien el agente a través del que pues tú gestionas todo lo que es el de tu vivienda, el alquiler, las reparaciones. Yo, por ejemplo, no conozco al casero. Yo conozco pues a la señora que me alquiló el piso a través de la agencia de propiedad inmobiliaria y de gestión de edificios, que además tienen la oficina aquí abajo, ¿no? Entonces, con todos esos nombres, empleos, teléfonos de contacto y nombres, pasas ya después a las referencias personales. Tienes que dar tres referencias, una del trabajo, que suele ser tu jefe, y dos referencias personales con nombres, apellidos y teléfonos para que ellos verifiquen todos los datos que tienes ahí. Entonces, al final, es una señora solicitud que la primera que cubres te lleva tu buena media hora, porque tienes que poner un montón de datos y subir un montón de documentos. Y pues cuando la tienes cubierta, también tienes que poner un pequeñito texto de presentación de este piso me gusta porque la alineación y los meridianos energéticos del Reiki están muy bien y bueno, pues las movidas que se te ocurran. Y digamos que con esas solicitudes el agente las recibe y las distribuye a los dueños de los pisos. Los dueños de los pisos ahí escogen su inquilino como quien escoge un candidato a un puesto de trabajo, ¿no? Te preguntan cosas como si eres pensionista, si eres estudiante, si tienes otras solicitudes abiertas para otras propiedades. Te preguntan también si, cuántas personas van a ir, nombres y números de teléfono de contacto, cuántos animales, los vehículos, los datos de los vehículos en el garaje. O sea, es en serio que es una movida, ¿eh? Y bueno, pues cuando el dueño del piso escoge, pues ahí lo que tienes es que empezar a poner pasta para reservar el piso. La reserva de un piso suele consistir en depositar una semana de alquiler. Se lo transfieres al agente inmobiliario. Entonces, a partir de ahí, ya con ese recibo, yo, por ejemplo, lo he transferido por BPAY, que BPAY es la forma oficial electrónica de pagar facturas aquí de momento. Me parece que ya os hablé de él, pero bueno, como últimamente también está de moda hablar del dinero electrónico con esto que está pasando en Suecia, que las autoridades tienen miedo de que el dinero en metálico desaparezca, tarde o temprano volveré a hacer un repasito de dinero electrónico y dinero físico en Australia, que también es bastante, yo creo que es bastante curioso siempre hablar de este tipo de cosas. Entonces, bueno, tú transfieres esos fondos y el piso ya está reservado a tu nombre. Aquí hay que pensárselo bien porque, no, de hecho, si tú reservas el piso con el dinero pero luego cambias de idea, no tienen obligación legal de devolverte ese depósito. Porque realmente tú cuando tienes reservado el piso, estás provocando un coste de oportunidad a la gente que lo quiere alquilar. Entonces, si luego te arrepientes, pues les has provocado pérdidas, ¿vale? Han estado ahí unas semanas, unos días sin alquilar el piso y pues esos días los pagas tú. Entonces, en el momento que tú depositas ese dinero, ya tienes el piso reservado, te van a preparar el contrato de alquiler a esos 6 meses o un año, prorrogables sin ningún tipo de problema. Y nada, pues en cuanto lo firmas, ya a partir de ahí todo es normal, que es el día de la entrega de llaves, etcétera, etcétera. Y lo que tienes que hacer es depositar la fianza y pagar las dos primeras semanas, el primer periodo del alquiler, antes de entrar en el piso. Las fianzas suelen ser 4 semanas de alquiler. Y yo, por ejemplo, pues como cobro cada 2 semanas, el alquiler lo pago cada 2 semanas. Entonces, bueno, pues mi proceso ya está en una de esas fases. Ya he depositado esa semana de alquiler. Están preparando por ahí el contrato. Ya tengo sitio donde moverme. Y bueno, pues claro, ahora vienen ya. Si antes era buscar piso, pues ahora recorrer IKEA y tiendas de muebles y lámparas de arriba abajo. Yo, vamos, ya lo tengo todo bastante seleccionado. Porque soy una persona muy monótona y muy anodina, entonces todos mis muebles van a ser color negro-marrón, este marrón oscuro, oscuro casi negro de IKEA, que es el que me gusta. Y vamos, ya tengo ahí la lista de la compra de IKEA con todas las cosas puestas, pero bueno, ahora ya llega el momento de comprar, ir al piso, que te lo monten, pasar todos los suministros de uno a otro. Que bueno, ahí también hay empresas que te pueden ayudar, a las que puedes acceder mientras estás cubriendo esa solicitud, pero yo no tengo una experiencia muy buena con ellas. Entonces, pues digamos que no lo haré y que lo vamos a dejar aquí. Bueno, antes de terminar, lo que os decía, de tema de precios, pues alquileres semanales del orden de $600-$700. Yo ahora mismo, pues por ejemplo, el piso en el que me voy a mudar son $660 por semana. Es un apartamento de 2 dormitorios con garaje. El edificio tiene además parking común de comunitario de bicicletas. Vale, entonces, pues digamos que me ahorro algo de dinero porque es más barato en el que estoy ahora. También está un poco más lejos del centro de la ciudad, está a unos 5 kilómetros al sur, en una zona muy nueva y muy, muy conveniente, bastante chula. Y eso, pues el depósito entonces de la fianza, podéis hacer cuentas, la fianza son $2,640 y el alquiler cada 2 semanas, pues te dejas ahí $1,320. Esto, bueno, pues lo que comentábamos el otro día, la vivienda aquí es realmente la mayor diferencia de precios en el coste de la vida. Está en la vivienda, por suerte los sueldos acompañan si cabe más, ¿no? Entonces, siempre con el dinero que te sobra de pagar el alquiler y aún con esas pequeñas diferencias de precios que marcan el hecho de que Australia es un país muy complicado para transportar mercancías, y eso hace que si consumes productos, sobre todo productos frescos que no tengan cultivos locales, los precios suben bastante. Estoy hablando, por ejemplo, de un kilo de tomates $5, que pues eso, yo, por ejemplo, cuando se lo contaba a mi madre decía, pero vaya precios, ¿no? Es cierto que los productos frescos aquí están buenísimos, como ya os comenté en varios episodios de supermercado, pero también es cierto que, digamos que hay una pequeña variación de precios. Luego hay cosas que son más baratas, que pueden ser más baratas, sobre todo al cambio, pero en fin. Que digamos que por mucho que oigáis que los precios del alquiler y los precios de la vivienda son tan altos, al final el coste de la vida respecto a la diferencia de sueldos no compensa con una aritmética tan básica como vas a cobrar el doble, vas a ganar el doble, porque eso no es así, pero sí que al final pues es un país que tiene unos sueldos más altos, y eso al final es algo que queda y también forma parte de las oportunidades que da. Y bueno, pues lo dicho, el nivel de desempleo es muy bajo, y más en cuanto el gobierno propulsa, ya me están costando algunas palabras del español, no sé si os estáis fijando, cuando el gobierno impulsa algún plan de expansión de alguna de las ciudades, los empleos que se crean pues son bestiales, son muy estables. Y de hecho, pues el otro día, yo os ampliaré la noticia, pero salían la gobernadora de, no sé si es de Sydney o de Nueva Gales del Sur, bueno, una señora, una política local, y el primer ministro, pues publicando las noticias acerca de un plan de expansión de Sydney hacia el oeste que incluye pues fábricas, aeropuertos y bastante, y hablaban de varios cientos de miles o millones de puestos de trabajo durante 20 años y pues así, así se las gastan. O sea, al final es un país enorme que tiene todavía muchas cosas por hacer y esa es la principal diferencia y la principal desventaja, pues la que dice todo el mundo, que está lejos de todo. Pero es que no es que solo esté lejos de todo cuando hablas de Europa, está lejos de todo entre las distintas ciudades de Australia y al haber pocas infraestructuras de transporte, pues eso también se nota en el coste de la vida. Lo vamos a dejar entonces aquí. Otra vez, perdonad la semana pasada por no haber grabado. Estaba ahí bastante cansado y agobiado pues viendo pisos porque además de todo esto de las solicitudes y tal, te los quitan de las manos. Es decir, hay tanta demanda de pisos que los dueños de ellos pues directamente pueden escoger a otro inquilino en vez de a ti, pues porque a lo mejor entra a vivir en el piso un par de días o tres antes que tú, entonces el dueño pues va a ganar un par de días o tres más de alquiler hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un pequeño pico de actividad que de momento pues ya parece que ha pasado y nada, pues ya os seguiré contando más cosas interesantes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabéis dónde me podéis encontrar, en australiando.es. Allí están todos los métodos de contacto. Y nada más por hoy. Hasta luego.